entramos en los lugares de poder, como siempre, con nuestro querido Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, hoy nos situamos en Valladolid, nos situamos en Pucela, aunque todos son dudas cuando hablamos de los pucelanos, de la toponimia del lugar, pero antes de entrar en estas disquisiciones que son tan interesantes a este respecto, lo ideal es trazar un primer perfil histórico que nos remite al paleolítico, que nos remite a la época prehistórica. Bueno, sí, es muy abundante la presencia de restos en la región de tiempos muy antiguos, porque es normal, ahí se juntan dos ríos, se junta el Pisuerga y el Esgueva. Entonces era zona de caza natural, entonces no es nada difícil de entender que los hombres se encontraban allí precisamente para acosar a las piezas que les servían para cazar. Pero esos son tiempos muy antiguos. En tiempos más recientes ya comienza a llamarse Valladolid de esa forma. Valladolid es una expresión que en su origen, proveniente de latín, de Vallisoletum, significa Valle del Sol. En principio significa eso, pero hay muchísimas dudas al respecto. Bueno, hay varias teorías. Unos dicen que viene de Vallis Olivetum, que sería el Valle de los Olivos, que no es un árbol precisamente muy abundante en la zona. O el Vallis Tolitum, que sería el Valle de las Aguas, porque la zona palustre que formaría los ríos en aquellos tiempos, pues también lo daría así. Pero vamos, lo más probable es que sea el Valle Soletum o el Valle del Sol, porque cualquiera que haya pasado por la Valladolid sabe que es estepa castellana y además el sol allí tiene presencia, aunque haga mucho frío, tiene mucha presencia. Y cuando vamos allí decimos en ocasiones, vamos a Pucela, pero también ese origen de ese término ha generado muchas dudas y todavía no está del todo claro. Bueno, hay varias leyendas urbanas. Una dice que lo de Pucela viene de la Bustor Real, que sería Juana de Arco, porque algunos caballeros vallisoletanos habrían ido a luchar junto a ella. Pero vamos, no parece posible que esto venga por ahí. Hay otros que dicen que lo de Pucela viene de Pocillo o de Pocete, por la abundancia de aguas. En esto, pues tampoco se puede establecer con muchísima claridad. Y bueno, incluso el folclorista Joaquín Díaz dice que podría venir de las pucelanas o de los cementos que en esta región vendrían de la parte de Nápoles. Bien, no lo sabemos. El caso es que a los de Valladolid se les llama tanto vallisoletanos como pucelanos, ¿no? Y que encontramos allí como un pucelano casi de adopción, pero encontramos allí que representa un momento importantísimo en la historia. Si nos situamos en la época del descubrimiento de América, los reyes católicos dieron mucha importancia a Valladolid, y de hecho allí se encuentra en la tumba de Cristóbal Colón. Efectivamente, ahí está la tumba de Cristóbal Colón, porque Valladolid es uno de los lugares verdaderamente importantes en la historia de España. Fernando III el Santo, 1217, Alfonso X el Sabio, María de Molina, la regente castellana que estuvo durante 30 años y que asentó allí su palacio, ¿no? Y la universidad que establece Clemente VI en el año 1346. Allí es el lugar donde los reyes católicos se casan, en el Palacio de los Viveros, y además lo hacen en secreto. Y luego el propio Fernando el Católico establecerá el Tribunal de la Cancillería en 1489 y 11 años después, en el año 1500, en de la Inquisición. El convento de San Francisco, por ejemplo, es donde está enterrado Cristóbal Colón. Y además también está relacionado con Magallanes, que establece más o menos en 1518 el compromiso con Carlos V o Carlos I de España para iniciar su aventura. Y también ya hemos hablado de reyes que han dado mucha importancia y que han hecho una ciudad con tantísima presencia a lo largo de la historia. Los reyes católicos están en esa lista, pero también podemos encontrar a Felipe II, que eligió el lugar para incorporar la primera plaza mayor del reino. Bueno, en principio nació allí, porque él es natural de Valladolid, nació en el Palacio Pimentel. Pero aparte de eso, lo estableció como capital durante unos cuantos años, aproximadamente 5 años, ¿eh? Y luego volvería a ser Valladolid capital de España con Felipe III. Eso sucedería entre el año 1601 y el año 1606. Y además, pues por esa razón, nacerían otros reyes españoles, como Felipe IV y Ana de Austria, que luego sería la madre de Luis XIV de Francia. Vamos, estamos en un lugar que indudablemente tiene mucha historia y tiene muchísimas cosas que contar, como por ejemplo los trabajos de Juan de Herrera con la catedral, que quedaron inconclusos porque cuando Felipe II trasladó la corte a Madrid, bueno, a Madrid, Escorial, Aranjuez, digámoslo así, pues dejó inconclusa la catedral de Valladolid. No sé si desgraciadamente o no, eso habría que preguntarle a los vallesoletanos, pero esa es la anécdota, ¿no? Y precisamente en este sentido lo que encontramos son innumerables tesoros arquitectónicos en el lugar, con piezas verdaderamente relevantes. Pues sí, bueno, así en principio el Colegio de San Gregorio es de lo más extraordinario que hay allí, porque es de gótico flamígero mezclado con elementos platerescos, una verdadera gozada observar aquello. La iglesia de San Pedro, también gótica con portada plateresca, y además el convento, por ejemplo, de San Benito, que te deja sin respiración de porque parece un castillo realmente, ¿no? Pero vamos, lo que más nos importa de Valladolid ahora mismo es la impresión que yo he llevado visitando el Museo Nacional de Escultura, encontrándome con nuestro pasado hecho, digamos, historia congelada en unos personajes absolutamente fascinantes que parecen mirarnos con vida y que en cualquier momento se van a poner en movimiento. Porque de Valladolid es Alonso de Berruguete. Allí trabajó, por ejemplo, en la capilla del Colegio de San Gregorio, trabajó Pompeo Leoni y Juan de Arce. Luego también tenemos el trabajo de Juan Guas y el Palacio de Villena, donde podemos encontrar las esculturas procesionales de la Semana Santa de Valladolid. Y además, un elemento absolutamente insólito en el mundo, que es el Belén napolitano, que fue reunido durante muchísimos años por los hermanos Emilio y Carmelo García de Castro, con obras de Vaccaro, San Martino, Botticelli, Celebrano, donde todas las piececitas, todas las personas están haciendo más o menos reflejando lo que era la sociedad de su época, pero con una perfección y una belleza verdaderamente de microscopio. Y claro, Juan Ignacio, ahora mismo en las fechas en las que estamos, a muy poquitas semanas ya vista de la celebración de la Semana Santa, ¿cómo no hablar de la de Valladolid, que tiene un inmenso poderío, un significado y un simbolismo extraordinario? Indudablemente, porque los pasos de Valladolid son quizá de los más extraordinarios de España, porque es arte sacado a la calle. Es como un museo que de repente es exhibido delante de la gente. Allí hay obras de personajes tan importantes como Gregorio Fernández, como Juan de Juni, como Gil Siloé. Es impresionante ver además el verismo con que estos artesanos de la imaginería castellana crearon aquellos pasos procesionales de Semana Santa, que nos impresionan porque es que parece que de momento se van a poner, es como si estuvieran vivos, uh-huh. Se fueran a bajar y fueran a ponerse a nuestro lado. Y además esos rostros que son el dolor, reflejados de una manera absolutamente patética por el arte, gracias a la gubia de estos hombres tan tan importantes de la historia de España. Además, es que la Semana Santa allí tenga esa característica, parece una metáfora de lo que es su historia, una historia cargada de acontecimientos importantísimos, de obras artísticas extraordinarias. Es como que cuando llega la Semana Santa, además de sacar al exterior ese sentimiento religioso que existe en este lugar, que existe en Pucela, que existe en Valladolid, lo que se saca también fuera es lo que tiene la ciudad dentro de sus palacios, lo que tiene la ciudad dentro de sus construcciones arquitectónicas, es decir, como bien decías, exteriorizar su arte, ¿no? Y además, no olvidemos que es Valladolid la protagonista de uno de los hechos o de los levantamientos más importantes de toda España, de toda la historia de España, que fue el levantamiento de los comuneros de Castilla, que no estaba muy de acuerdo con las maniobras que hizo Carlos I cuando llegó a España, que quería, bueno, pues centralizar el poder en su persona y quitó muchísimo poder. no podemos olvidar a Padilla, Bravo y Maldonado, los comuneros, a los que se celebra todos los años en Villalar de los Comuneros en su fiesta, la fiesta comunera. Juan Ignacio, ¿y para hoy qué tenemos para cantar? Una coral, ¿verdad? Pues vamos a ver, como hemos estado con los pasos de Semana Santa y nos vamos acercando a la Semana Santa, yo creo que deberemos, sería preceptivo traer a Juan Sebastián Bach y a la Pasión según San Mateo una coral, la coral Como todos las Brothers. Te escuchamos, Juan Ignacio. Ahí voy. Como todos los frutos, como un fidel regno urfot, les he mainies laices ruder, bringe harn es magber David soyen du kans el mir vidur froyen den dur dies komi in heid zu hunde vinches den Jesu. Juan Ignacio, como siempre, un placer. Esta coral de Juan Sebastián Bach, un ilustre para hablar de una ciudad extraordinaria, una ciudad cargada de poder, cargada de magia, de arte y de historia, como es Valladolid. Juan Ignacio, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián.